Buenas. En esta cuarta práctica analizo la audiencia que tiene este blog. Cuento con 55 visitas en total, siendo el mes de marzo el que cuenta con más visitas y el de abril el que menos. La semana más visitada fue la semana 11, mientras que el día más visitado fue el día 3 de mayo con 10 visitas de un visitante. De estas 55 visitas, 54 fueron realizadas en España, mientras que una fue realizada en Reino Unido. Los posts más visitados fueron, en primer lugar, la página de inicio con 49 visitas, el de Acércate con 4, Banco de Imágenes con 1 y la primera entrada que hice, que se llamaba Y Acción, con 1. También observo que las páginas que recibieron más clics en mi blog son precisamente la página que sigo, los blogs que sigo, que no se encuentra ningún término de búsqueda y que tengo 4 seguidores en el blog, de ahí también que las visitas sean tan pocas. Se observa también como no tengo tampoco muchos visitantes, siendo el mes de marzo que recibí más visitas con unos 11 visitantes y que cuento con 4 entradas y 4 categorías. Y poco más, gracias por escuchar una vez más, hasta luego.